Continuamos en La Unión Hace Ruido, continuamos con los chicos de Vamos Arriba, un lujo la verdad, todo lo que han hecho, desde todo lo que han movido para estar acá y la música que están haciendo con, no me sale la palabra, pero es con una exquisitez, creo que es esa la palabra y nada, está buenísimo. Gourmet, la música, hacemos música gourmet. No, realmente un placer, además gracias. Se vinieron equipados, mucho esfuerzo de producción, bandoneón, teclado, percusión, de todo. Así es, así que, y bueno, dijeron año y medio tocando, ¿no? Más o menos con esta formación, más allá de que contaron, de que se conocen de hace mucho tiempo. ¿Y hay intención de un disco o algo, o por ahora es tocar y ver qué pasa? La idea sí es plasmarlo, es grabarlo. Estamos, digamos, terminando de acotar los temas, seguimos creando, y bueno, y calculamos que para el año que viene, principio del año que viene, estaremos ahí grabando. Uh-huh. ¿Vos decís? más o menos. Seguimos creando... Año más, año menos. Temas nuevos, digamos, estamos en eso, o sea, para tener mayor cantidad para poder elegir para los temas del disco, y lo estamos poniendo, digamos, estamos vistiendo los temas que ya tenemos hechos, poniéndole monito. Dejando el masacote. Claro, dejando el masacote para... En términos que entendemos ahora. Amasando, ¿no? Para que... sí. Para luego meterlo en el horno. Poniéndole las especias, digamos, siguiendo con la línea del gourmet. Sería... Entonces sería Vamos Arriba, música gourmet. ¿Podría ser? ¿No? Podría ser. Bueno. No sé. Fechas, están tocando, sí. ¿Hay lugar que sea como para ir a verlos, que la gente pueda no solo escucharlos hoy a través de la radio? Bueno, escuchar, hay tres cositas que grabamos en un MySpace. Cuatro temitas que grabamos así a modo de demo y están en el MySpace, que el MySpace es www.myspace.com/ Vamos Arriba Trío, todo junto. Vamos Arriba, sin la S, Trío, todo junto. Y ahí está, bueno, nos temí unas fotos nuestras saltando. Saltan, sí, de espalda están, en ¿no? el aire, estamos en el aire. Después estamos ensayando. ¿Por qué de espalda? ¿De espalda? ¿En qué momento estamos? No, hay una. Las fotos están de espalda. Hay una que nos estamos yendo. Lo importante de esa foto es hacia dónde estamos yendo. No sé si pudiste ver hacia dónde íbamos. ¿Era una calle empedrada? ¿Dónde era? Bien, ¿y al fondo de la calle empedrada qué había? ¿Una subida? ¿Una cuesta arriba? No era, ¿no? Objeto, un objeto, un objeto contundente, de grandes proporciones. No. Animado con cuatro ruedas. Un auto. Un auto que no es cualquier auto. Había una estanciera. Ajá. Ahí, que no era la que me robaron a mí, porque la mía me la robaron. Todo el mundo no sabe que a vos te robaron la estanciera. Ahora no sí. Ahora sí. Diciendo... Ahora sí. Yo tenía una estanciera. Yo les digo que luego. El sueño del pibe era. Luego de decirlo esto acá, en lo que no hace ruido. Vas a ir por la calle y te van a parar. Che, ¿en serio te pasó esto con la estanciera? Todo el mundo lo sabe ahora. Tal cual. Todo el mundo. Hay lenguas que dicen que va a aparecer, Hay lenguas que dice que puede y llegar ahora que a aparecer. Lo escucharon, van a aparecer. Por el valor sentimental, sobre todo. Yo, por las dudas, tiro la patente. WH185, si alguno la ve por ahí, es de mi pertenencia. Me manda un mail, Vamos Arriba Trío, no sé, me buscan por ahí. Y la estoy necesitando, digamos. Claro. ¿No? Bueno, pero en esa foto se dirige a la estanciera. Sí. Fernando, ¿vos decís que ahora viene ese tema o...? Y yo creo que sí. Sí, bueno, ya introdujiste la cuestión. Bueno. La estanciera era un vehículo que tenía acá nuestro percusionista, cantor y compositor, de otras cosas, donde todos nos... Era como un gran living con cuatro ruedas, donde todos nos reuníamos, charlábamos, compartíamos. En la estanciera. Cosas de la vida. Y bueno... No lo podemos no tocar. La cuestión es que la estanciera fue arreglando con ayuda de todos, de amigos, de familiares. Novias. Sí, bueno, es un tema difícil, no, decir. Pero tocar, bueno, lo fue arreglando con mucho esfuerzo. Era un auto que se iba a transformar en todo, digamos, el día de mañana. Iba a ser su propiedad, bueno. Y la cuestión es que un día en un ensayo vino a ensayar a casa, bajó a buscar los platillos, no sé qué más faltaba, no estaba más. ¿Los platillos ni la estanciera? No, los platillos por suerte... Sí, zafaron los instrumentos, se llevaron la chata. ¿Que los bajaron y se fueron? No, yo bajé las cosas y volví a buscar a otro amigo que venía. Y me lo encontré ahí y estaba... Che, ¿no te estaba yendo vos a estacionar? Y digo, no, sí, subí las cosas. El amigo que estaba ahí esperando lo vio pasar. Lo vio irse, y después lo vio pasar, ni no entendía... ¿Cómo podía ser que estuviera en dos lugares al mismo tiempo? Y entonces corrimos, desesperados,